Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días. Buen ¿Cómo día. te va, Bien, Pablo? un gusto escucharte, Juan Carlos. A ver, estoy bastante interesado en saber por dónde planteas la clave política de esta semana. Mira, la clave política de la semana para mí es la declaración de Cristina. La carta de Cristina Fernández de La Kirchner. carta de Cristina y obviamente junto, no hace falta escindirlo, el acontecimiento del homenaje simbólico al fallecimiento de Néstor. Yo no lo escindiría, así que eso de por sí genera, yo además lo uniría al 17 de octubre, o sea, creo que todo eso muestra una fortaleza de subjetividad que existe en el pueblo y en el sector que dirige el frente de todos, fundamentalmente. Yo creo que la carta de Cristina, en definitiva, fortalece fuertemente al gobierno de Alberto porque hace un análisis clarísimo de la situación, pone blanco sobre negro la actuación del establishment. Es el mismo establishment que atacaba a Cristina y ataca a Alberto, más allá de los formatos y de las características de uno y otro dirigente. Queda claro que lo que importa es el proyecto político, el modelo económico de unos y otros, y que eso es lo que atacan. Creo que lo que importa en esa carta es que no aceptan el resultado del veredicto electoral, y entonces hay una actitud de ofensiva de todo tipo, particularmente mediática de la derecha, y de forma tal que, bueno, pero todo el análisis yo creo que es un aporte teórico, intelectual, muy grande. También echa por tierra una vez más la maniobra esta de dividir al gobierno, de dividirlo a ellos dos. Tiene el mérito de la crudeza y de la verdad que se desprende de toda su lectura, incluso cuando se refiere a Alberto. Bueno, Alberto fue del gobierno, fue crítico, pero ahora privilegiamos la unidad. En fin, Sí. creo que es un aporte muy grande. A ver, Juan Y Carlos, para no dejarlo pasar, porque no importa sí. la claridad que tenga la palabra de la vicepresidenta, se la critica porque habla, se la critica porque no, digamos, ¿no? Sí, Y sobre todo sí. eso se sacan distintas especulaciones, pero también incluso cuando hace este tipo de declaraciones, también entra en territorio de disputa. Insisto, no importa la claridad. Hoy es el título principal de la tapa de los dos diarios de mayor tirada en la Argentina, que marcan mucho la agenda, ¿no? Dice Clarín, según Fernández, la carta de Cristina es un apoyo y no una crítica a su gestión. Y La Nación dice, Fernández no planea hacer la convocatoria que propuso Cristina por la crisis. Es decir, que evidentemente hay un intento de trabajar, de darle un sentido en función de quién la reciba. Yo tengo una pregunta sobre esto. Yo coincido con vos, para mí la carta es muy clara. Y voy a dejar de lado las apreciaciones respecto de la pérdida de su compañero, pues entra dentro de un terreno muy, muy Claro. personal. Pero ¿a qué crees que se refiere Cristina Fernández de Kirchner cuando dice, bueno, todo el tema de la economía bimonetaria es un Sí. problema que excede a los gobiernos y que si no hay un gran acuerdo, este no se puede resolver? Y al mismo tiempo, creo que el mismo día, Alberto Fernández, si no me equivoco, en Ezeiza, dijo, bueno, está claro que hay actores que quieren, que juegan a la devaluación, que presionan, si quieren pelea, vamos a dar pelea, vamos a confrontar, dijo Alberto en su momento. Es decir, por un lado, Cristina, que resalta que la única salida es un acuerdo, por otro lado, Alberto Fernández, que da el gesto que muchos sectores hacia adentro del propio frente le piden, ¿no? Ser más contundente en la definición de la pelea contra esos sectores de la oposición o de las dirigencias que van más allá de la dirigencia política, son empresariales, establishment y medios. Bueno, yo creo que tiene que ver con algo que también dice Cristina, A esto que ver. vos citás. Cristina dice, no hay cómo reemplazar al presidente cuando trata de explicar que no hay dos poderes entre Sí. Alberto y ella, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Alberto es lo que solo puede hacer el presidente y no lo puede hacer ningún otro, que en esta coyuntura de disputa por el tema del dólar, que ya sabemos todos que es una disputa de grandes especuladores económicos, y también es una disputa política para esmerilar al gobierno y para que devalúe. En esa disputa, Alberto está parado con firmeza en que no voy a devaluar. O sea, los está enfrentando, porque fue incluso a idea a la cueva de, digamos, la oligarquía financiera a decírselo, y lo dijo el ministro, y ahora lo vuelve a decir peor. O sea, siente que tiene que colocarse en ese rol porque está decidido a no devaluar. Sí. Y esa es la gran puja. Ella, da toda la impresión de su lectura, piensa como él que en realidad para superar esto, más allá de esta coyuntura, hace falta un gran acuerdo de carácter político y social que encauce toda la situación del país, porque creo que acá la catástrofe precisamente no es por el tema del dólar ilegal y todo eso, sino que acá hay una catástrofe social, que es la deuda social que padecen millones y millones de argentinos, y hay una catástrofe productiva, y hay una catástrofe universal. En ese sentido, creo que la invocación de Cristina apunta a más allá del problema del dólar, que, bueno, específicamente ella lo que dice es que ningún gobierno ha podido resolver bien este problema. Por lo tanto, yo lo colocaría como un problema crucial, tal cual lo dice ella, para no salirnos de su texto, pero además creo que lo coloca en el marco general de tratar de salir de este pantano en el que estamos. ¿Qué te dejó el día de ayer respecto de los 10 años de la desaparición física de Néstor Kirchner, Juan Carlos? Bueno, más allá de los sentimientos personales, sí, porque toda la recreación que vemos de tanta gente que lo conoció, la historia de su vida, de él con Cristina, en fin, todo eso te va conmoviendo, ¿no? La trayectoria, el recorrido de la vida de Néstor y su muerte temprana, y te hace recordarlo con afecto, con cariño, con respeto político. Pero creo que muestra que ante todo que dejó una huella, en el pueblo, dejó una huella en la política. Por su ejemplo de vida, que yo sintetizaría en que toma un país, un personaje poco conocido, para no decir desconocido, un país deshecho y con una sociedad descreída después del 2001, descreída no solo de la política, sino de todo, y además con el 55% de pobres, imagínate, mucho más que ahora, con la clase media en ruinas. En ese momento él reivindica, se dice, él reivindicó la política. La política es una suerte de categoría. Él lo que reivindica es valores de la política. Él reivindica el idealismo, reivindica al líder, al presidente con ideales sociales, un presidente que se dirige y convoca al pueblo como tal y hace una asociación entre el líder, el presidente y el pueblo y el destino de la patria, una invocación, una actitud a que el pueblo sea protagonista y participe, y va y se tira todo el tiempo en medio del pueblo y lo hace con sinceridad y lo hace desde sus entrañas y desde su corazón. Y todo eso, unido a una gran determinación política para enfrentar a los poderosos, que inmediatamente quisieron que se arrodille y que claudique, enseguida liquida la Corte Suprema, enseguida enfrenta al Diario La Nación cuando lo quiere que claudique, enseguida ataca al Fondo Monetario Internacional, enseguida va mejorando la vida del pueblo. Toda esa conjunción de un hombre con determinación personal, con un fuerte apego a lo popular y de enfrentar a los poderes, que ahora de vuelta pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo, bueno, creo que fue generando una situación de gran apoyo popular y de amor del pueblo, que es lo que se vio ayer en este aniversario. Una combinación de tristeza por el recuerdo y de una gran valoración de un líder político que, bueno, marcó una época y creo que la sigue marcando para el futuro, que es lo más importante. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Chau. Juan Carlos Junio, nuestra charlita política habitual de los días miércoles.